de rosa y jazmín de un místico jardín. En esos tiempos de leyenda y de ilusión nacieron ritmo y canción. Se patea por una mula, se puede medir la potencia de su pata. Para todo hay que usar la cabeza. Y no porque mi cuento traten de animalitos como el hermano Rabito y el hermano Zorro. Quiere decir que no pueda pasar lo mismo con la gente. Así que los que no aprovechen la lección de los cuentos de los animalitos es porque no tienen la oreja lista para escuchar. No, señor. O es porque la gente está demasiado enredada con su propio lío. Como en aquella ocasión en que la Mita Sole y el amo Juan vinieron a la plantación. Mamá, di, Juanín. ¿Y para qué vamos con mi abuela? Ya te dije que vamos a visitarla. Antes ella venía todos los años a vernos. Sí, pero ahora te toca a ti venir. ¿Y mi abuela nos quiere? ¿Y por qué lo dudas? No andes con esas ideas. Por lo que dicen mis amigos, que ustedes con todo el mundo se han enojado por lo que escribe papá. ¿Que la abuela no lee los editoriales de papá? Los lee. Y le gusta mucho. Por favor. ¿También ustedes están enojados? ¿Pero qué idea? Claro que no. Oye, eso. Es que ya vamos a llegar, oye. Tú no has visto rara como es en Atlanta. ¿Oyes lo que están diciendo? Hipo, hipo. ¿Eso dicen? Ajá. Tengo hipo, tengo hipo. Yo cuando tenía tu edad coleccionaba ranas. Una vez escondí unas entre las sábanas de la cama de tu abuela. Nos dimos una buena divertida. Y más buena fue la paliza que le dieron. Tuvo la culpa el tío Remus, que me contó el cuento del hermano Ranacuajo. ¿Aquel que tenía colita y la perdió? Ese mismo, pero ¿cuándo pudo tener cola una rana sola? ¿Tía Blanca? ¿Qué quiere mi niño? ¿Y el tío Remus existe? ¿Existe? Seguro que existe. Espera que te empiece a contar de ese hermano Rabito. Entonces verás. ¡Qué gusto de verte! Oh. Usted también, Juan. Ya tenía ganas de ver a mi yerno otra vez. Acérquese usted aquí, amiguito, y déjeme verlo muy bien. ¿Te pareces a tu abuelito más cada vez que te veo? ¿Tobías? ¿Dónde está mi tarrosa? Este es mi nieto, Juanín. Hazte cargo de él. Enséñale la finca hasta el último rincón y cuídalo muy bien. Sí, amita. Espero que seas un niño travieso y gritón. Me encantan los niños escandalosos. Es mucho más fácil localizarlos y saber lo que están haciendo. Tía Blanca, ese es el tío Remus. ¿El tío Remus? ¿Ese? No, si lo sé, negro no es. Ven conmigo. Te voy a enseñar un reloj grandote. Ya me he enterado del revuelo que ha levantado usted en Atlanta con sus editoriales y sus verdades. Mamá Rosa, ¿dónde le pongo esto? Ponlo en él. Oh, espera. Más vale que yo te muestre dónde. No sea que empieces a tropezar con todo como tú. ¿Soledad? ¿Cuándo vas a decirle? ¿Vas a acompañarme o intentas quedarte? Juanín no puede quedarse solo con mamá. Ella tiene demasiadas responsabilidades. Es imposible dejarla solita. Pero será por poco tiempo. Y ella puede cuidarlo bien. Cuando la flechita llega al 12, se arranca. ¿Qué te dije? Mamá Rosa, hemos pensado dejarle a Juanín por una temporada. ¿Y qué harán ustedes? Nos regresamos. Y quiero que Soledad venga conmigo. No es posible, Juan. He decidido quedarme. Entonces tendré que irme solo. Y si no me apuro, perderé el tren. Piérdalo. No se arrepentirá. Quédate. Que ya te vas. Sí, hijo. ¿A qué? Al trabajo. Pero tú vas a vivir sin mamá y sin mí tú solo. Eso es. Pero vendré pronto. Vas a ser bueno. Tienes que cuidar a tu mamá y a tu abuelita mientras yo vuelvo. Bueno. Adiós, señora. Adiós, Juan. Adiós, Sole. Adiós. Quédate, no, no te vayas. Quédate aquí conmigo. No quiero estar aquí. Si te vas, iré yo contigo. Iba a acercarse al zorro. Así era el hermano Rabito. Se las daba muy sabroso y pa' cuando acordaba ya se había topado con quien le quitara lo amaco en la boca. ¿De qué tú te ríes? Le dijo el zorro. Y al conejo se le hizo un nudo en la garganta. Yo te voy a quitar buen humor, dijo el zorro. Y agarró al hermano Rabito por el rabo y lo iba a azotar contra el puro suelo. Pero entonces al pobre conejo se le partió la cola en dos pedazos. Salió disparado dejándole allí el pedazo de rabo. Y a partir de aquel día, al conejo le dicen hermano Rabito, porque solo le quedó un rabito como bola de algodón. ¿Y qué le pasó al hermano zorro, tío Remo? Más vale paso que dure. Mañana será otro día. Tío Remo, usted cuenta lo mejor cuento de todo lo que he escuchado yo. Hubo tiempo en que yo me sabía mucho otro. Entonces se tuviera caído la baba escuchando. Cuando Amazón le tenía tu edad, se venía a escuchar igual que tú estás escuchando. Y se reía hasta que no podía más. Tío Remo, tío Remo. Ave María, está aquí Juanín. Mi ama solo está llorando ya medio loca. ¿No le habrás estado contando tus tonteras? Entonces yo lo hubiera visto. ¿Y cómo la ha podido dejar solito? ¿No te dijo Ama Rosa que lo cuidara? Vamos, Cleta, si no lo encontramos a Amasole, le da ferecía. Tía Blanca, dile a Amasole que Juanín está conmigo. ¿Cómo puede estar aquí? No importa. Tú dile eso. Ven acá, demonio. Te va a propinar a gran paliza. Cielo. Mira nomás. Te ha caído una basura. Y yo que creía que estaba llorando. Y no me sorprende con la cantidad de hojas secas y basura que hay por aquí. Listo. Parece como que está pensando en emprender viaje, ¿eh? Déjeme. No puede detenerme. Claro que no. Si tuviera un poco de tiempo, ¿sabe? Ahora mismo emprendería yo también el viaje. ¿A ti te gustaría si yo pudiera ir? Vamos a ver. ¿A dónde vamos a ir? ¿Y cómo es que nos vamos a ir si no sabemos a dónde vamos? Yo voy a Atlanta. Ahí andando está retirado. ¿Trajiste provisión? No. Vaya, vaya. Entonces no creo que podamos llegar muy lejos. Vamos pasando por mi casa para llevar pan de maíz, ¿eh? Y patata asada y dulce. Para ir preparado. Dame la mano. Necesito tus ojos en la oscuridad. Me hago tarde para emprender un viaje tan largo, ¿no? Bueno, usted no tiene que ir solo porque dijo que iba. Pues no. Ahora que yo no he dicho que no quiero ir, seguro que voy. Y ya nunca volveré más. ¿Se burla de mí? No podría. No, señor. Me estaba riendo porque lo mismo dijo el hermano Rabito una vez que se iba para no volver más. Y ya nunca volveré aquí. Sí, señor. Eso exactamente dijo. Bueno, más vale que vaya juntando mis cosas para empezar a caminar antes que se haga más tarde. ¿Y qué le pasó al hermano Rabito? ¿Qué hermano Rabito, hijo? Usted dijo algo del hermano Rabito, ¿no? ¿Yo? ¿Dije? Pude haber dicho algo la semana pasada. Pero no lo recuerda mi mente. Pero usted dijo algo del hermano Rabito una vez que se iba para no volver. me pude olvidar. Así fue. Y si no te cuento ahora mismo, me molestará todo el viaje. Así que vamos. No es cuento largo, por suerte. ¿Es el mismo hermano Rabito del que contaba antes? Pero no sabes. No hay más que un hermano Rabito. Ahora ven y siéntate aquí y escucha. Con los oídos bien listos. Porque este hermano Rabito es el archiastuto y más pícaro conejo en todo el mundo entero. Esto no sucedió ni ayer ni antier, ni fue el año pasado, sino hace tanto tiempo. Y en el tiempo aquí, todos vivían más que satisfechos. La gente más unía a los animalitos y los animales más cerca de la gente. Si tú hubieras visto eso, todo era mejor entonces. Mejor que ahora. Esto pasó en el lindo mes de mayo en un alegre día. En esa clase de día, cuando nadie puede abrir la boca, porque esta canción le habrá de salir. Siembra dulzura, siembra el querer, y más vivo a tu lado me dé. Plena belleza te envolverá, siembra la dicha y florecerá, ave azul, da buen agüero. Eres tú, lo has hecho. Yo estoy más que satisfecho. Siembra dulzura, siembra un cantar, cosecha dicha y felicidad. Sí, señor. Siembra dulzura, siembra querer, y más amigo a tu lado a bebé. Oh, plena belleza te rodeará, siembra dulzura florecerá. Pluma su medio más suerte. Eres tú, lo has hecho. Yo estoy más que satisfecho. Siembra dulzura, siembra un cantar. Cuánta belleza, cuánta verdad. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, va. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, ba, bum. Pluma su medio más suerte. Sí, señor, lo ha hecho. ¿A dónde está ese bribón? Yo estoy más que satisfecho. Siembra dulzura, siembra un cantar. Cuánta belleza, cuánta belleza. Vecindad, lugar de mala suerte. ¿Qué hay, hermano Rabito? ¿Quién dijo mi nombre? ¿Qué tal, tío Remus? Me parece que estás de muy mal humor para ir a la fiesta. Yo no voy a la fiesta. ¿Qué tengo que hacer yo en fiestas? Ahora me largo de este lugar. ¿Te refieres al Salsá, a tu propia casa? Así es. ¿Y te va para no volver? Así es. Del lugar que te vio nacer. ¿Así? ¡Ay! ¿Se da cuenta? Este basurero no me ha traído más que penas. ¡Ay! Más penas. Por eso me voy muy, muy lejos. Para dejarlas. No podrá. Dejar atrás las penas no es posible. ¿Y si me voy muy, muy lejos? No existe punto tan lejano, hijo. No importa. De todos modos me voy. Y ya nunca volveré. Bueno, adiós, tío Remus. Ojalá vaya con buena suerte. Sí, no sufra por mí. Yo sé cuidarme bien. Claro que se alejaba de sus viejas calamidades. Pero iba derecho a toparse con un montón de nuevos percances y penas. para cuando se dio cuenta, ya estaba pata para arriba columpiándose en el aire. Primero tuvo miedo porque creyó que se caía. Y cuando vio que no se caía, le dio más miedo. Estiró, cosejó, afanó y luchó. Pero todo en vano. Sabía que alguien le había madrugado. Y tenía su sospecha de quién era el madrugador. Sí, señor. Era el hermano zorro que oyó el escándalo. Y ya estaba listo en su observatorio, mirando que había atrapado al conejo. ¡Lo pesqué! ¡Cayó el conejo en mi trampa mía! ¡Ahora sí no se me escapó nada! ¡Ahora sí agarré ese conejo! ¡Yo lo pesqué, lo atrapé y lo agarré yo bien pescado! El hermano zorro se puso a afilar su hacha. Y estaba que se le hacía agua a la boca pensando en que ahora sí iba a almorzar con él. El hermano Rabito, que era pequeñito, sabía que tenía que usar su inteligencia a falta de fuerza. Y eso mismo se disponía a hacer cuando oyó al hermano Black que venía cantando por el camino. Siembra dulzura, siembra querer, siembra amigos, siembra luz bien. Siembra dulzura. Ah, ¿qué tal, hermano Blas? Onda, ¿cómo estás tú? Cosecha, amigos. ¿A dónde? ¿Estás bien de salud? Oh, ¿qué estás haciendo ahí arriba, Estoy espantando los cuervos del sembrado. Y me pagan a dólar el minuto. ¿A dólar el minuto? Así es. ¿Tú quisieras ganar un dólar por minuto? Sí, pero... Tú serías un gran espantapájaros, hermano Blas. Sí, gracias. ¿Te gustaría tener mi trabajo? Oh, sí. No, porque no sería correcto aceptarlo. No importa. Te lo dejo. Yo ya me hice muy rico. Yo ya soy millonario. Tú eres pobre. Aquí te harás rico. Mucho, muy rico. Más que millonario. Gracias, hermano. Sí, bueno, adiós. Adiós, hermano. Quiero darte tantísimas gracias. Por nada. Pero si hay por qué darlas. Muchas gracias. Por nada. Pero es que si hay... Sí, bueno, adiós, no hay por qué. Bueno, sí, hay, sí, ya sé, adiós. Adiós, hermano Blas. Sí. Está bueno. Sí, hay que agradecer, ya sé, adiós. Adiós, hermano Blas. ¡Cuánta belleza! Por un minuto paga el bullet. ¿Qué haces en mi trampa? ¿Cómo te subiste? Hermano zorro. ¿Eh? Oye, pero oye. Oye, yo estaba ganando un dólar por minuto. ¿Estás loco? ¿Qué dólar ni qué minuto, gran imbécil? Estabas haciendo el ridículo. Sí, estaba ganando un dólar por minuto. ¿Suena el hermano zorro? ¡Bórrale el tapa, hermano Blas! ¡Pónganse los guantes! ¡Mira ese conejo burlándose de ti! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Porque te hizo tonto, so tonto? ¿De veras? ¡Seguro que sí! ¡Te engañó! ¡Sí! ¡Entonces le voy a deshacer la nuca de un leñazo! ¡Yo lo agarré yo! ¡En mi trampa mía! ¡Te agarre, conejo! ¡Déjamelo! ¡Epa! ¡Suéltame! ¡Lo agarré, hermano zorro! ¡Suéltame, hermano! ¡Lo agarré! ¡Te agarré, conejo! ¡Lo agarré yo! ¡Ya lo tengo, hermano zorro! ¡Lo agarré! Y entonces el hermano Rabito le avisó a Talones y como cohete regresó a su hogar, el que por principio de cuenta nunca había de haber dejado. Pues como yo le dije cuando se fue, no es posible abandonar la pena. Y no importa a dónde vaya. ¿Le avisó a Talones, tío Remus? Sí, hijo. Esa es la manera de decir que corrió más fuerte que nunca, derechito al zarzal, a su vieja vivienda. ¿Dónde vive el hermano Rabito? ¿A dónde? Deja pensar. Eso no lo recuerdo exactamente, porque ya no le he visitado tanto como antes, pero... ¿Sería posible verlo? ¿Verlo? Sí podía. Pero no vamos a poder lograrlo. No nos vamos ya. ¿Cree que nos debemos ir, tío Remus? No, ¿y? Después de haber hecho tanta comida. Pero usted dijo que era muy lejos. Pero tú te cansas andando. ¿A qué viene el cambio ese? El hermano Rabito. ¿Y el hermano Rabito qué tiene que ver con esto? Y ya cuando lo tenía todo decidido. Bueno, si usted quiere, nos iremos. Ah, no importa, hijito, no importa. A mí me da igual. ¡Tío Remu! ¡No está aquí Juanín! Tío Remu, no parece ninguna parte. Y la mazole va a culparme a mí. ¿Qué le pudo haber pasado? A lo mejor se murió, tío Remu. Toparía con un león. Pudo haberlo matado. O pudo habérselo comido. ¡Eres tú! ¡Eres tú de veras! Nadie más que tú. ¿Qué tal eso, tío Remu? ¿Es él? Pues que sea su espíritu. ¿Eres tú? No, señor. Es él. Seguro que es él. ¿Qué pasa, Tobía? Estaba pensando lo que le va a suceder cuando lo agarren. Vale más que le avise a Talones, tío Remus. Ya es tarde. Aguarda ahí. Creo que es mejor que el tío Remus te acompañe. Tía Blanca, ¿cuándo usted ahorita? Corre a casa del tío Remus a ver si Juanín está allí. Ya no vayas, tía Blanca. Al fin podré retirarme a dormir. Estarán esperándome. Mucho me lo temo, hijo. Hijo, ¿dónde estabas? Amazole, a tía Blanca le dije que estaba conmigo. Sí, tío Remus. Pero el niño debe dormirse temprano. Dispense, Amazoli. Me puse a hablar del hermano Rabito y me olvidé del tiempo. No me opongo a sus cuentos, pero usted sabe perfectamente que Juanín no debe desvelarse. Sí, ama. No se repetirán. Espero que no. Vamos, hijo. Hace rato que debieras estar en tu camino. Ama Rosa, Juanín no olvidó su equipaje. Tenía que meter la pata. Vamos que te dé la paliza que te tenía prometida. Tú y tus cuentos. Amarros, ¿qué podemos hacer por ese niño? Habrá que ver. Yo no puedo meterme en este asunto. También yo pienso eso. Lo que él necesite a su par. Y es lo que su madre necesita, pero le tomará algún tiempo descubrirlo ella misma. Ahorraría pena un poco más si usted pudiera hablarle algo, mi amigo. Cuando necesite su consejo, se lo pediré. Yo soy una vieja obcecada, tío Remus. Sí, mi amarros, en cantidad. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿No está enfadada conmigo? Viejo cuentista, ¿cómo podría enfadarme contigo? Thank you. cierto, la pequé temprano. Una rana, qué linda. Hola, hermana rana, ¿qué tal estás? ¿Tienes hipo? A ver, tengo hipo, tengo hipo. Es que habla nomás cuando está en el agua. ¿Dónde la pescaste? ¿En el molino? Sí, ¿cómo adivinaste? Ayer el tío Remo dijo que allí hay cientos de miles. En cuanto me vista, vamos a pescar. Eso. Y vamos también a invitar al tío Remo. Vamos a ver, canta. Juanín, ¿ya despertaste? ¿Cómo estás, hijito? Bien, mamá. ¿Dormiste muy bien? Sí, mamá. Tobías, tómala. A visitarnos hoy. Pero tengo que ponerme esa cosa. Sí, hijito. Yo misma te lo bordé. ¿Y ese cuello? Sí, hijo. Seguro. A tu abuelita le encantará verte muy bien vestido. Pero todavía si yo queríamos pescar. Otro día será eso, hijito. Vístete y baja a desayunar. El vestido no se sucia porque mire la rana. ¿Y qué gano con mirarlas? Es cierto. Ahora, ¿qué hacemos con la pobre hermana rana? No se puede quedar aquí sola sin su mamá porque se morirá o algo. Se ve demacrada y triste. ¿Extraña a tu familia? ¿Tú cómo te sentirías sin tu madre o tu padre, eh? Bueno. No creo que si la llevamos pase nada. ¡Claro que no! ¡Vamos! Tómate el caballo y corre, para llegar más pronto. Ten. Está muy lejos. Está allí nomás, por allá, a la vuelta. A ver quién gana, ¿eh? ¡Epa! ¡No pasen por ahí! ¡Que no se te ocurra eso! ¿Por qué no? Por eso. Si te salvaste. ¿Y para qué es eso? Hay que ver si el viento sopla más. Si sopla si el animal, malo es. Entonces te olfatea bien y te agarra y te cuena todo. Lo mejor es que no te arriesgues a cruzar. Bueno, vámonos. Vamos ahogándolo, ¿eh? Sí, vamos echándolo al molino. Claro. Le diría a mi papá que lo quieren matar. ¡Ay, qué miedo! Eso son muy malos. Más vale que nos vayamos pronto. Te pueden hacer algo si te agarran. Déjalo, te parto la cabeza de un leñazo. Mira qué vestido de cortina, es de mujer. Sí, ese cuello tejido es de novia. ¿Cómo te llamo, nenita? Es una nenita, vestida de novia. Vestida de novia, vestida de novia, vestida de novia. All right. ¿Me dejas jugar con el perrito? Si tú lo quieres, llévatelo. Para siempre. Si lo tratas bien. Ellos siempre le pegan mucho. Se llama Tigre. ¿Tigre? Tigre. Qué bonito. Es tuyo el cuello. Te lo regalo. Y no lo piense más. Ya te digo, Amazona, que no se te ocurra volverlo a traer. Tú eres mío y no te voy a llevar. Porque si te devuelvo, esos muchachos malos te van a ahogar. Buen presagio, ya está aquí. Y ahora el mar se fue a su casa. Si hay pájaro que ven lo que va a acontecer, pa' mí que eso es pura guasa. Será pronto un ricacho, me dijo el ave azul. Y dije yo, si es cierto eso, tu presagio no hace gracia. Pues algo hay que yo sé bien, que no sabe el ave azul. Y es que yo ayer me pasé el tiempo haciendo monedas falsas. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Y ese animal? ¿Que no es ese un perro ajeno? ¿Fuiste a jugar con los faves? No, tío Remus. Entonces, ¿qué hace con ese animal? Es mejor que devuelva ese perro pronto. Pero es mío. Tina me lo dio a mí. ¿Qué va a decir tu mamá cuando vea eso? Tú no vas a poder tener ese animalito sin permiso de ella. Es que yo pensaba que podría dormir con usted en su cama. No. Nada de eso. Tú sabes que mi catre es angosto. ¿Y cómo podría mantenerlo? Pero yo... Y además sufriría y lloraría toda la noche. Y se la llevaría aullando y penando. Y yo no tengo tiempo para andarlo cuidando. Cierto que es jovencito y no aullará muy fuerte. Y no que yo no esté de acuerdo con su aullido, pero es que hay que cuidarle la salud. Y yo estoy necesitando un perrito. Mas no tan arrugado en la carita. Este no está. Sus padres no han sido malos. Y él es mejor. Ven acá, diablito. Qué cosa. Ya se creyó que va a dormir conmigo. Con menea este rabito ya se va conquistando el hospedaje. Look up. Stick your finger in the dumpling. Get your trouble with the cook. Let the rain pour down. Let the cold wind blow. Gonna stay right here in the hole. Trouble, trouble, trouble, trouble, fly away. Have the trouble with the weaver. Never get my dad. Look up. Got the cotton full of beaver. Like a hypocrite's hat when the weaver gets the cotton. Everybody feels low. Look up. There ain't nothing on the table. When the dinner horn's blown and the rain pour down. Y se va para su casa y no moleste más. Aquí no hay perro que valga. Vamos pronto. Ya basta de molestarme con esto. Este animalito es de Juanín nada más. Es tuyo, ¿no es cierto? Seguro que es. Tina me lo regaló. No era de ella ese perro. Sí, era de ella. No te dio no nada. No vale que lo entreguen. Y no se los entregaré por nada. Si siguen ustedes dando la lata por el animalito, les voy a decir a Amazole. Lo haré. Ya lo vamos a ver. Nos lo tiene que dar, ya verá. Claro. Juanín. Ni les pongas atención. Si te molestan más, yo le diré a mamá. Ella me dijo que si te lo di, es tuyo. Tú le dices si te lo quitan y qué zorra le dará a los dos. Bueno, hijo, parece que estás enredado hasta el pescuezo. Sí, señor. Eres más peor que el hermano Rabito buscando lío y enredándote en ello hasta el pescuezo. ¿Enredándome hasta el pescuezo, tío Remus? Sí, señor. Como el hermano Rabito una vez que se metió en uno de esos aprietos, en un lío que ya le pesaba, y ya no sabía cómo salir con su pellejo. Nunca te lo he contado. Ni no, tío Remus. Pero, ¿cómo fui a obviarlo? Es un cuento de los más importantes. Bueno, hijo, ya hace mucho tiempo, no en tu tiempo, ni antes de mi tiempo, pero en una ocasión en que iba yo a pescar, caminaba más que satisfecho admirando la creación, las flores y las plantas y todas las criaturitas de Dios que traen al mundo alegría. Saludando al que pasaba, hola, buen día. Buenos días, tío Remus. Muy bueno. ¿Cómo han estado? ¿Cómo amaneció, tío Remus? Oh, muy bien, preciosa. Sí, señor. Aquella mañana todos se sentían más que satisfechos. Las criaturitas estaban llenas de júbilo, pero había uno en particular que estaba más que inflado de júbilo. No será un pez lo que va a sacar, pero un resfriado sí va a pescar. ¿Cómo le va? Sin novedad. ¿Y tú cómo estás? Yo divirtiéndome más. Ya basta de brinco, te vas a enfermar. ¿Por qué nunca paras tú de saltar? Yo imito a las pulgas desde que las vi y ahora ellas brincan detrás de mí. Quisiera saber cuándo te va a cansar. Creo que nunca será. ¿Cómo estás tú? Bien de salud. Se ve usted mejor. Favor que me hace el señor. Ya te dije ayer que debía triunfar. ¿Y qué hiciste tú en lugar de estudiar? ¡Ah! Corrí, brinqué, trepé y salté. Eso es lo que hice porque eso es lo que sé. ¿Cómo estás tú? Bien de salud. ¿Te ves ya mejor? Favor que me haces, señor. Bribón, mal amigo, me las vas a pagar. Vas derecho al infierno, ya lo verás. No le entran consejos ni con un sincero. No sufran por mí. Yo sé cuidarme bien. Ay, ese hermano Rabito es de un travieso que no se aguanta. Tú vas a ver. Oh, gracias. Algún día alguien le va a dar un susto a ese pícaro. Yo me quedé pescando y no lo supe hasta después. Pero mientras el hermano Ranacuajo pronunciaba aquellas palabras, el hermano Zorro ya estaba en su observatorio con el ojo pegado en su telescopio, vigilando y esperando al hermano Rabito para echarle el guante. ¡Ah! ¡Ahí viene ya! A ver qué me falta. Ah, sí, la cabeza, necesita cabeza. Con esta brea hago la cabeza. ¿Es suficiente brea? Yo creo que es la cantidad exacta de brea. Ahora no podrá escaparse ese conejo ladino, no podrá, señor. Lo voy a pegar. Lo pego yo y lo agarro yo solo. Eso dijiste la vez anterior y la otra más anterior también. Y hoy le doy un leñazo en la nuca. Nada de eso. Hay que ser más elegante. Que sepa que yo soy más listo que él. Y con el muñeco de brea lo sabrá. Con este lo engaño, ya verás. Ya verás. Con eso no me engaña ni a mí. No tiene ni ojos. ¿Ojos? Ah, qué bueno que yo me acordé. Deja ver. Ya tiene ojos. Ah, sí, una nariz. Necesitaba una nariz. Una nariz de las buenas. Esta es una nariz griega. Ya se ve más auténtico que tú. ¿Pero? Creo que hasta a mí me engañaría. Pero sí, no tiene pelo. Ah, sí. No, no, cuidado. ¡Ay! Ahora. Ya está, vamos. Ayúdame, agárrale ahí pronto, que no tenemos todo el día. Va a llegar de un momento a otro. Todo tiene que estar listo. Más que listo tiene que estar. Deja ver. Ah, creo que le falta gorra. Le queda un sombrero. Si tuviera un sombrero. Ya tiene sombrero. ¿Qué es eso? Ahí viene ya. Ahí viene. Pronto, pronto. ¡Vamos, ándale! ¡Hay que escondernos! ¡Mira qué conejo tan saltarín viene ahí! ¡Míralo! ¡No sospecha nada! ¡Lo pesco y lo mato! ¿Qué se te olvidó? ¡Ay! Sí, señor. El hermano Zorro arregló el muñeco de brea muy a tiempo. Porque ahí venía ya el hermano Rabito bailando por el camino, salta que brinca, más fresco que una lechuga helada. En esto llegó frente al muñeco de brea y le cantó. ¿Cómo estás tú? El conejo esperaba que el muñeco le contestara bien de salud, pero como era hebrea, imposible que hablara. Y el hermano Zorro espiaba agazapado. Entonces el hermano Rabito echó para atrás y repitió. ¿Cómo estás tú? Pero el muñeco no contestaba. Entonces el hermano Rabito se rascó su oreja intrigado y se fue muy decidido a averiguar qué pulga le había picado a aquel forastero. Y le dice... ¿Qué diablos tienes? ¿No oíste el saludo? ¿Que tú estás sordo? ¡Que si estás sordo! Pero el muñeco no decía nada. Y el hermano Zorro agazapado estaba en un brete. A ver si le pega y se pega. Si le pega, seguro se pega. Entonces el hermano Rabito no aguarda más y decide darle a aquel idiota una lección de buenos modales. Oye, si no saludas pa' cuando cuente tres, te voy a borrar la cara. El muñeco seguía callado y el hermano Zorro agazapado esperando. Cállate, no te rías. Entonces el hermano Rabito empezó a contar. ¡Uno! El muñeco seguía callado y el hermano Zorro estaba que se le quemaban las habas. ¡Dos! El muñeco seguía mudo y el hermano Zorro ya no aguantaba los nervios. ¡Dos y medio! ¡Tres! ¡Epa! ¡Suéltame! ¡Se pegó! El hermano Rabito golpeó golpeó, estiró, empujó y forcejeó. Pateó, mordió, afanó y luchó. Y entre más luchaba y afanaba, más se pegoteaba con la brea. Hasta quedaba tan pegoteado que no podía ya mover ni la niña de sus ojos. Así te ves más mejor. ¿Favor que le haces al señor? No es favor, lo sé bien que... Hermano Rabito, qué elegante va usted, pero va arrastrando su chaqué. Oye, hermano Blas, ¿tú has visto chaqué más elegante? ¿Va usted a un baile o se va a casar? O va por un funeral, ¿eh? ¿Un funeral? Es más sí, él va a ser el difunto. Que es astuto y ladino, me lo contaron. Sí, sabía hacer truco. Pero hoy se le olvidaron. Yo... ¡O es que ya se le acabaron! No es tan ladino como decía, señor, hermano Blas. Nunca se vio nadie tan embrollado, ni más asustado, que el hermano Rabito en aquella ocasión en que veía llegar su última hora. Pobre animalito. Estaba aprendiendo una buena lección, pero demasiado tarde le llegaba aquella enseñanza que le mostraba que el que siembra viento cosecha tempestad. Sí, señor. Y que nunca se les olvide. ¿Y cómo pudo escapar, tío Remus? ¿Quién dijo que escapó? Porque él todo el tiempo escapa. No esté tan seguro. Ya te he dicho que el hermano Rabito era pequeñito y sin mucha fuerza, pero usaba la cabeza y no los pies. ¿Y qué hizo? Se escapó. ¿Quién está contando el cuento? Usted. Entonces, pues, no interrumpa. Bueno, hija, allí estaba el hermano Rabito, sentado como estás tú ahora. Nomás que estaba triste y bocabajeado, porque parecía como que se acercaba el fin de su existencia. Ahora era cuando había que usar la cabeza rápido. Porque el hermano zorro no perdía tiempo preparando un sabroso guiso de conejo. Ahora sí, fue verdad, sí, fue verdad. En abrir y cerrar de ojos estará. Hay que arrimar combustible, arrimar el fuego esto. Oh, disculpe, ¿le gusta el guiso de conejo? No, no, no, no hay excusas que valgan. Usted tiene que estar en nuestra mesa. ¿Verdad que sin el noro banquete, hermano Blas? ¿Eh? ¿No es eso lo que iba a decir? ¡No! Lo que yo dije es, le voy a deshacer la nuca de un leñazo. No, eso, es mío, yo lo agarré y es mío nada más. Mejor déjame, le voy a deshacer la nuca de... No, lo matas muy pronto, hay que hacerlo sufrir y yo lo voy a despachar con estilo. ¡Déjamelo a mí! ¡Ah, ya sé! Ya se me ha iluminado la mente con una idea. ¡No! ¡Quiero! No le voy a dar un leñazo en la nuca. ¡Eso, hermano Blas! ¡Dámelo! ¡Un leñazo en la mera nuca! ¿Eh? ¿Ya ves? ¡Eso es! Pero, por favor, no me echen en aquel zarzal. Tú no te metas en lo que no te importa. Lo ahorcaré. Eso es, lo cuelgo y le aprieto el lazo hasta que se ahogue. ¿Eh? Cuélgame ya, hermano zorro. ¿Ah? Hazlo, pero no me vayas a echar en aquel zarzal. No hay cuerda para colgarte, así que te voy a desollar. Sí, seguro. ¿Desollar? Que te voy a desollar. ¿Desollarme? Ah, sí. Ándale. Empieza a quitarme el pellejo vivo, Pepe, pero una cosa hay que no quiero que me hagan. ¿Eh? ¿Qué cosa? Por favor, no me vayas. Por favor, hermano Zorro, hazme lo que quieras, pero por favor, no me vayas a echar en aquel zarzal. ¿Zarzal? ¿Zarzal? ¡Qué bueno que se me ocurrió a mí! ¡Esto es lo que yo quería hacer! ¿No te refieres al zarzal, eh? ¿Bien? ¿Yo? No, no. Nunca se me ha ocurrido eso. Nada de eso. No haría yo tal cosa. Ni pensarlo, ¿verdad, hermano Blas? No. No, por favor, no me voy a echar a mi inocencia. No. yo le doy un leñazo en la nuca. ¡Dale eso! ¡Dale eso! ¡Aguanta! ¡No! ¡Epa! ¡Epa! ¡Sale! ¡Pero tú me prometiste! ¡Epa! ¡Me muero! ¡Mamá! ¡Auxilio! Como el que chifló en la loma. Sí, señor. Y el hermano Blas, mi pío dijo. Y ahora allí estaba el hermano Zorro, bocabaiao y humillado. Sí, señor. Cuéntanos otro, tío Remo. El de Ranacuajo que perdió su colita y se volvió rana. ¿Tú quieres ese? Ese. ¿Pero cuándo pudo tener cola una rana sola? Te lo diría, pero es un cuento para otro día. Tú ahora mira que ese pobre perrito coma algo que le haga buche. ¡Vamos, Tobías! ¿Cómo estás tú? Bien, de salud. ¿Y tú, cómo estás? Yo divirtiéndome más. Que porque el viejo Remus te ayuda, te vas a quedar con Tigre. Ese perro es mío. Y te lo vamos a quitar. Le vamos a decir a tía Blanca o a tu abuela. Si no es que le decimos a tu mamá. No le hace. Díganselo. No le hace que hablen. Que le digan a mi abuela o a mi mamá. Pero por favor, no le vayan a decir a su mamá que me dio Tina el perro. ¿Por qué no? No le diga nada. Eso es todo. Porque si le dicen, va a ser horrible. ¿No es lo que el hermano Rabito le hizo al hermano Zorro? Shh, porque somos chicos y menos fuertes, tenemos que usar la inteligencia y pensar bien. ¡Fuera! Ya no quiero oír más de ese perro. Era de Tina. Y si ella quiso regalarlo a ustedes, no les importa. Vas a ver lo que le hago, Juanín. Ya verás, me las va a pagar. Es tu culpa. Digo que no le dieras a mamá. Sí, porque eso era lo que él quería que sucediera. Tarde o temprano yo sé que me va a rogar. No importa, ya ves que ya lo has hecho. Tú has decidido. Tarde o temprano yo sé que vendrá a rondar mi puerta. Ya ves que yo sospecho que voy a abrir. Tú tocarás al pasar, te voy a esperar para pescar y nunca soltarte más. Me vas a volver para que te dé de comer. No tardarás en llamar, te voy a esperar para probarte que puedo existir sin ti. Tarde o temprano yo sé que tú vas a querer comerte todo un pastel. Pero no te doy nada. Es imposible hacer pastel sin que te enteres. Te traes 3 o 4 pedacitos de leña y te crees con derecho a todo. lo que sabe hacer contar cuentos, mientras otros estamos haciendo todo trabajo. Ese mano rabito, que no se aparezca por aquí, porque le hago a la familia un buen guiso de conejo. Tía Blanca, lo he dicho mucho. Lo he dicho antes y lo digo ahora. Que no existe mejor cocinera en ninguna parte que Tía Blanca. Es el paté que te hace mentir así. Ahí tiene. ¿Y para qué tú quieres ver a Ana Soleá? Ese es asunto nuestro. Claro. Queremos decirle del perro que nos robó Juanín. Porque es de nosotros. Tigre no es de ellos. Es de Juanín. No, señor. ¿Cómo no? Cuando lo trajo, Amazon le lo mandó que lo devolviera, porque no lo quería. Buena la hicimos. ¿A dónde va? Hablarle a la Amazon. No le he dicho que dejen en paz y no molesten más con ese perro. Váyanse. Vamos, antes que me enfurezca todo. Antes tenemos que hablar con doña Soledad. Claro. Amazon no tiene tiempo de molestarse. Tampoco quiero ir a hablar de ese animal. ¿Qué sucede? Juanín nos quitó a nuestro perro y no nos los quiere devolver. ¿El qué? No ha de ser aquel perrito. El mismo. Juanín se lo dio al tío Remus para que usted no se diera cuenta. ¿Es cierto, tío Remus? Verá, mi Tazole. En casa... Sí. El tío Remus se los devolverá. Ahora váyanse. ¿Le pegará a Juanín? ¡Suénele! Juanín dijo que no le importaba que le dijéramos a usted, pero no a mamá. Cuando ella se enteró, nos dio una zumba. Amazon, Juanín no pensó hacer mal. Solo invitó al hermano Rabito. Es que le platiqué como una buena vez. El hermano Rabito pudo salir de su lío y él aprendió. Eso es todo. Tío Remus, yo me empeño en poder dar a Juanín una esmerada educación. Pero usted me está haciendo la tarea muy difícil. Tal vez fuera bueno que no le contara más cuentos. Pero, Amazon, los cuentos no tienen tan nada. Solo lo confunden. Yo sé que son buenos, pero Juanín es muy niño. Amazon. Le ruego, por favor, que no le cuente más. Sí, Amazon. ¿Pero qué otra cosa hacer, mamá? Nada tiene de extraño que quiera educarlo bien. Es muy cierto, pero sin el tío Remus y sus cuentos, el niño se sentirá solo y triste. Necesita un aliciente, un algo. Pero me tiene a mí, también a usted. Para él no basta. Necesita amigos. Y si no es el tío Remus o Tobías o los Fables, será alguien más que lo acompañe en sus juegos. Eso es una cosa muy natural. ¿Qué andas tú haciendo aquí adentro, eh? ¿No te he dicho que no te metas en mi cocina? Juanín. Sí, mamá. ¿Sabes lo que es el jueves? Es mi cumpleaños. Es cierto. Adivina qué tendrás. ¿Regalos? ¿Y una fiesta para ti? ¿Te gustaría? ¡Con baile! ¡Seguro! ¿Con muchos niños y niñas? Le digo a Tina. Pero habrá tantos otros niños, hijito, que... Que uno más no importará. Tina es tan linda. ¿Vendrá también mi papá? Pues... Le avisaré a ver. ¡Y qué bueno! ¡Tigre! ¡Ven, tigre! ¡Tigre! ¡Ven, tigre! ¡Tigre! ¿Dónde estás? Tío Remus, un hueso para tigre. ¿Dónde anda? Se ha ido. ¿Ido? Tenemos que buscarlo porque se puede perder. Puede sucederle algo. No hay para qué buscarlo. ¿Por qué no buscarlo? Lo llevé a los Faves. Debías haberlo entregado antes. Pero Tigre es mío. Es mío. Tina me lo regaló. Y usted dijo que... ¿Qué importa que haya dicho? Amazon le te mandó que lo devolviera a los Faves. Y no lo hiciste. Y está disgustado. También conmigo. Pero el pobrecito a nadie mordía. ¿Qué importa? Tu mamá sabe que es mejor. Pero es que era mío. Es mío. No era de usted, tío Remus. ¿Para qué lo entregó? Así me lo han ordenado. Más vale que lo olvide. Eso es todo. No debió hacerlo. Lo ahogarán. Yo sé que lo ahogan. Me tienes sin cuidado que lo hagan, si lo ahogan o no. Y a ver si tú te das cuenta que yo soy un negro que no te sirve para nada. Pero, tío Remus, ¿qué? ¿No es mi amigo ya? Es posible. Pero por ese perro ya no sé cuándo meto la pata y estoy hecho un lío. Pero sí sé esto. Yo no voy a contarte ya más cuentos, ni historias, ni nada. ¿Abrocharte el cuello? Estoy haciendo lo que tú me dijiste. Pero no olvides lo que debes decir. ¡Pasepitla! ¡Qué linda, mijita! A ver. Estás hecha una muñequita de sociedad. ¡Tina, ven! ¡Vamos! ¡Se hace tarde! ¡Tina! ¿Tus buenos modales? ¡Pasepitla! ¡Pasepitla! Podías venir. Papá no venía con las agujas y mamá no me podía acabarme el vestido nuevo. ¿Te gusta? Está muy lindo. Es nuevo. Mamá lo hizo de uno con que ella se casó una vez. ¿Y en la fiesta comeremos? Seguro, ya se han de estar comiendo el pastel. Pero va a sobrar. ¿Y después del pastel, qué hay en la fiesta? Muchas cosas. Hay juegos, dan regalos. ¿Y a mí también? Claro, a todos les tocan. Pero a ti te daré más. A ti te daré más. No nos molesten. No nos molesten. Ustedes no van. Ustedes no van. No pongas atención a lo que te van diciendo. No prestes atención a lo que te van diciendo. Deja. Mira qué listo. Ya basta. Déjalo ya, hijo. Déjalo. Ahora ustedes lárguense. y que no vuelva a pescarlo molestando a estos niños ya más. ¡Vamos pronto! ¡Tina! Ya, Tina, ¿para qué lloras? Todavía podemos ir a la fiesta, si tú quieres. Yo te arreglo tu traje. ¡Me estás ensuciando más! Al fin la fiesta ni estaba bonita. ¡Ah, ya sí! Te contaré un cuento del hermano Rabito. Déjame ver... Esto no sucedió la semana pasada, ni antier, ni ayer, cuando el más archiastuto y pícaro conejo del mundo se quería marchar de su vivienda en el bosque. Por favor, no llores ya más. Hágame el cielo, ¿qué es esto? Tina no quiere ir a mi fiesta. Oh, no quiere ir, ¿no? Es una lástima. Pero no llores, hijita. El tío Remo te ayudará. Tú ve corriendo a buscarte a Blanca que te lave y te ponga listo. Tío Remo, ya no quiero ir yo. Tiene que ir. Amazón le traficó día y noche para tu fiesta. Lo sé. Pero es que dijo mi mamá que papá vendría y no vino. Y Tina tampoco va. Vamos a ver. Yo tengo también lío. Mi problema. Pero por potente que sea mi problema, no se comparan con lo del pobre hermano Rabito. Recuerdo una vez que tenía más problemas que nosotros tres juntos. Y señor, ahí estaba el hermano Rabito cautivo en la cueva del hermano Zorro. Y esta vez parecía como que no había salvación posible. Porque el hermano Rabito ya había usado todo su truco contra el hermano Zorro. Ahora sí se acabaron tus días, Rabito. No volverás a hacerme más trucos. Ahora me toca a mí. Sujeta el nudo. ¡Qué bien te ves de corbata de etiqueta! Eso es, te ves muy bien de corbata. ¿Verdad que se ve muy bien, hermano Blas? Yo nunca había visto un conejo de corbata de moño. Se arregló bien para la cena, ¿eh? Sí, para la cena. Eso es, se vistió de corbata para la cena. Pa' nuestra cena, porque hoy vamos a cenar conejo asado. A fuego lento. ¡Chispas! ¿Mm? ¡Qué frescura! Parece que no me has entendido. Dije que te vamos a cenar asado. ¡A fuego lento! A ver, ríete ahora. Ah, es que no puedo evitarlo. Hoy fui a visitar a mi buen humor y cada vez que voy a visitarlo no aguanto la... Oye, ¿qué es? ¿Me hablabas? ¿Qué clase de lugar es ese? Ah. Es un lugarcito que nomás no conozco. No hagas caso, hermano Blas. No hay lugar del buen humor, es otro de sus... ¿Dónde vive el buen humor, eh? ¿Cómo puedo enseñarte dónde si estoy aquí amarrado? Sí. ¡Qué suerte! ¡No, Alex! ¡No, no, que es mío! ¡Es un conejo mío! ¡Yo lo voy a asar para mi cena mía! ¡A fuego lento! ¡Y tú no te metes! ¡No, de eso! Yo quiero ir a reírme. Ya. Esto visitar la risa fui. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Todo mundo tiene algún lugar donde su risa puede hallar. Si lo logra descubrir, ya muy feliz podrá vivir. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Estoy en buen humor. A visitar la risa voy. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ¡imbécil! ¿Que no ves que te está tomando el pelo? ¿A mí? ¡Claro que a ti! ¡Ese lugar del buen humor no existe! ¡Claro que no! ¡Vamos! ¡Déjame que lo dices su burro, eh! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Allí está! ¿Eh? ¡Allí es donde está la risa! ¿A dónde? ¡Entra por ahí! ¡Cuidado! ¡No vayas! ¡Ay, voy! ¡Yo primero! ¡Epa! Aquí no hay nada más que abejas. ¡Ahora sí te la pegó! ¡Qué cara de bobo te traiste, imbécil y de estúpido y de tonto! ¡Te cayó como... que me iba a reír. Y no lo me estoy riendo. ¿Sí? ¿Sí? Es que aquí no vive tu risa. Aquí vive la mía. Por eso yo sí me estoy riendo. Yo quisiera hallar el lugar de mi risa. ¿También yo? ¿Y por qué no trata hallarlo? ¿Lo encuentra todo que va en busca de él? Es cierto, tío Remus. ¿Es cierto? Todo mundo tiene uno. Lo malo es que la mayoría no se dan tiempo en que a buscarlo. ¿No es el mío? Eso exacto, no lo sé. Donde puede estar para uno, podría no estar para los otros. Vamos, Tina. Vamos a buscar a nuestro buen humor. Juanín, ¿en dónde estabas? Fui a... Oh, Juanín, ¿qué has hecho? Tu cuello y tu traje nuevo. Ya pasó la fiesta. Y no estuviste a despedir a tus amigos. El tío Remus contó un cuento del hermano Rabito. Un cuento muy bonito. ¿Usted no ha encontrado dónde vive su buen humor? ¡Pase Tibla! Dispénseme, amita Sole. No es culpa suya. Es mía solo por haber confiado en usted. Ahora sé que no tiene palabra. Y es por eso que ahora le ordeno que no vea más a Juanín. ¿Lo entiende? No quiero que vuelva a hablarle. Sí, amita. Then you better be thankful. Así es, así es. Ya no soy más que un viejo que no sirve más que para contar cuentos. Pero los cuentos, si no hacen bien, tampoco hacen mal. Y si no fueran buenos, ya hubieran cansado a todos. Y esto es lo único que yo tenía. Y ahora tengo que dejarlo todo. Me duele hacerlo. Ya no hay remedio ahora. Tío Remus, está Juaní. Tío Remus, ¿qué está haciendo? Me voy. A Atlanta. Soy la culpable. ¡Amazole! ¡El tío Remus ya se va! ¡Mírelo usted! ¡Allá va! ¡Tío Remus! ¡Espéreme, tío Remus! ¡Tío Remus! ¡Espera, que remos! stars and the moon and the sun. ¿Qué pasó? Oh, Juanín, el toro lo lastimó. Amo, Juan. ¿Cómo está? Ahora está delirando y diciendo cosas que parten el alma. Figúrese, amito, que se metió al portero para alcanzar al tío Remo para que no se fuera y el toro lo lastimó. Such a mighty little world. Hijito, ya llegó tu papá. Tío Remus, espere, tío Remus, espere. Juanín. Hijo. Tío Remus, espere. Había mucho invitado. El humo salía por la chimenea y la luz de fuego se veía por la ventana. Y dentro de la casita cantaban los que estaban con el hermano Rabito. Los grillos y la cigarra tocaban su instrumento. Sí, señor. Todos felices porque el hermano Rabito por fin descubrió que en su propio hogar vivía la risa y el buen humor. Y eso los tenía más que satisfechos. Tío Remus. Sí, hijo. Y todos decían que ya jamás el hermano Rabito sufriría. Y él se veía y se sentía más feliz de todo cuanto habían por ahí. ¿Quién es? Papito, ya llegaste. Mami. Aquí estamos contigo, hijito. Sí, hijito, cálmate. Papá, papi, no te vayas. No, hijito. No me iré ya más. Me quedaré con ustedes. Estaremos siempre juntos. ¿Todos? Todos. Y más que satisfechos. Como el hermano Rabito. Y nos vamos a sentir lo más felices de todo cuanto habitan por aquí. Sí, señor. Ama Rosa, yo estoy más que satisfecho. Siempre la dicha y florecerá, la vida azul da buena.